hace 3 años, jóvenes rurales de nuestro norte argentino, acompañados por el Instituto de Cultura Popular, están volviendo a empezar. Conformaron un espacio regional llamado Jóvenes ATR, cuya sigla significa Asociativismo, Trabajo y Ruralidad, para promover encuentros, capacitaciones y buscar financiamientos para impulsar la organización de los jóvenes en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. En la actualidad son más de 150 jóvenes que están organizados en cada una de las provincias, impulsando diferentes experiencias productivas y económicas para favorecer su arraigo. Entre ellas, viveros de plantas ornamentales, cría de cabras, de aves para obtener carne y huevos para el autoconsumo, pero también para la venta, producción de huertas agroecológicas y también panaderías, peluquería, carpintería. Importantísimo el encontrarnos, charlar, conocernos. Marcos Quirós, pequeño productor de saladas, Corrientes. Compartir problemáticas, compartir soluciones también. Y ahora esto lo que nos ayudó es a organizarnos. Mariana Benítez, emprendedora de Villa 213, Formosa. Y a comprometernos a tomar decisiones en la vida. Dicen que ya llega el día feliz después del aguante, de refundar nuestros pueblos como los próceres de antes. Y ha de ser a nuestro modo, conforme a nuestro talante, de acuerdo a los habitantes de esta sufrida región. Tierra donde están sembrados mis abuelos inmigrantes, yo apuesto por el mañana de tus nietos estudiantes. Ya habrá alguno que regrese, que te quiera y que te plante, que te sueñe y que te cante como te he cantado yo. Laura Maldonado, técnica de Incupo, evalúa los avances y desafíos del espacio Jóvenes ATR en su 3er año de trabajo. Jóvenes ATR empieza a tener un protagonismo, un actorazgo dentro de lo que significa la juventud en los contextos rurales. Y ese actorazgo tiene que ver con hacerse cargo de esa realidad y llevar adelante propuestas. Venimos capacitándonos y bueno, ¿por qué no empezar a conversar con otros actores que están en el territorio? Jóvenes ATR empieza a ser un actor reconocido, donde, por ejemplo, ahora están siendo invitados a Paraguay para compartir una jornada de juventudes que va a hablar sobre cambio climático. Tenemos intenciones de que se junten con otras juventudes, por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina, la juventud de Coprofam, que están participando del Foro Rural Mundial. Hay una idea de que los jóvenes de ATR, a través de todo este proceso que vienen realizando, una juventud, una organización de jóvenes muy, muy reciente, pero que pueda empezar a tener un protagonismo, un actorazgo dentro del mundo que tiene que ver con las juventudes o con sus realidades. Esa es nuestra identidad. Y sabemos que podemos tener, que podemos proyectar, que podemos hacer muchas cosas. Valentino Villarreal, productor avícola de Santiago del Estero. Sin echarse menos y creerse menos diciendo que somos del campo. Esa yo la veo como identidad, que sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y sabemos lo que hacemos. Y no es por eso sentirse menos, como digo yo. Somos del campo y con orgullo decir somos campesinos. Abuela, tu mandío ya está queriendo brotar. Ya sale ya el pororó, quédate un poquito más. Ya están volviendo tus nietos. Ya hay risas bajo el parral. Ya aprendimos por el cuero. Hay que volver a empezar. Sí, ya aprendimos por el cuero. Ya volvimos a empezar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Con esto de Viva la Libertad, carajo, los muchachos se aprovechan y se sienten liberados hasta de cumplir con la ley, el derecho de las personas con discapacidad